Sí. Este es un teléfono que está aquí ubicado en la calle 11-847 y mientras pasábamos o no. ¿Se puede contestar ese teléfono, amigo, o no? Ah, está sonando ahí adentro. De la panadería. Muy bien. Clásico, un clásico teléfono público. Estamos haciendo tiempito mientras llega Stephanie con el pescado. Ah, que dijo que ya venía y ella quería estar aquí como en la entrevista o en lo que vamos a hacer en la sombrerería italiana. Hay un lugar aquí en Cali al que quisimos invitar hoy a nuestro invitado a que conociera, que es la sombrerería italiana, que es como una tienda que se dedica a vender sombreros y camisas. Pues sí, yo no la conozco, así que estoy muy curiosa, como dice Ricardo, de venir a verla. Él también se sorprendió cuando le dije que había una sombrerería italiana en pleno centro de Cali. Y también surgió como un tema de venir a recorrer esos lugares que tienen nombres así como de países o ciudades de otro lado, ¿no? Como la Washington, la sombrerería italiana, bueno, no me acuerdo qué otro habíamos dicho. La farmacia alemana, la óptica alemana, bueno. La óptica alemana, la droguería. La farmacia británica, ¿cómo? Británica o la inglesa también. Bueno, no sé, hay como varios referencias así internacionales en el centro, entonces queríamos empezar esta deriva con la sombrerería italiana, aprovechando que Ricardo está acá. Dale, contanos qué le estabas diciendo ahí al canario, que el canario todavía no ha entrado en la dinámica radiofónica en la que hay que estar al micrófono. Estábamos mirando que está escrito enfrente a la sombrería italiana. A ver. Y algunas marcas de sombreros. Decinos, porfa, contanos. Borsellino, por ejemplo, es una marca de sombreros muy conocida en Italia. Y sí. ¿Y en Italia todavía la gente usa muchos sombreros? Pues no tanto, en realidad creo más aquí. Contame, pero no hay muchas sombrerías en Italia. ¿En Italia no hay sombrería italiana? Oh. Sombrería caleña solamente. En sombrería Italia, caleña. Sí. Es como el arroz chino, parce. Es como el arroz chino que uno inventó. Otro clásico, el arroz chino. En sí. Colombia se come mucho arroz chino. Cuando uno está así como muy encamellado, tiene mucha pereza y no. Sí. Dice, voy a pedir un arroz chino. Y llama y le contesta a un paisa y le dice, sí, arroz chino a la orden. Sí, claro. Más o menos así creemos que serán los sombreros, pero no sabemos. ¿Vos de dónde vivís en Italia? ¿En qué parte? Roma, cerca de Roma. Y pero hay algo en Italia, por ejemplo, la ensalada rusa, que es una ensalada que en Italia pensamos que es de Rusia. Pero en Rusia la llaman ensalada italiana. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Y por ahí hablé con alguien un día, estábamos en Uruguay, decía que había una milanesa a la napolitana. Esto es un poco ¿sí? Extraño. Es como si hay una caleña paisa, ¿no? O como una ensalada, ¿cómo sería? Como una bandeja paisa con sancocho, más o menos. Sí, una combinación ahí exagerada. Pero contame, ¿vos no sabías que existía aquí la sombrería italiana? No, ¿qué te imaginas que hay al otro lado? Te vamos a tener aquí 2 horas, aquí afuera. Quiero preguntarle por qué se llama sombrería italiana. Sí, y si no. Imaginamos un personaje en el que vos entras preguntándoles en italiano por los sombreros y vos no sabes hablar español. Ah, imagínate. Bueno, sí, podemos hacer así. Podemos hacerlo para ver qué pasa, ¿no? Claro. Bueno, hágale. Pero esperemos a Stephanie. Ese es un experimento que vamos a tener, oyentes. Vamos a hacer. El experimento es creerle a Stephanie que está a media cuadra. Es un gran experimento. No, yo confío en que llegue. En Ismael, confiamos en Ismael. Porque el de Stephanie todavía no podemos. Ricardo, te vas a estripar un carro allí, debería subirte. A pesar de las edades, confiamos un poquito más en la puntualidad de Ismael. Dale. A ver, empecemos por hacernos una lectura ahí del texto, Ricardo, que está allí en italiano, solamente leerlo como. Entonces, imagínate que vos le vas a hacer un comercial a esto porque vas a poner una franquicia en Roma. Claro. Tenemos sombreros de Barbizio, Borsellino, Stevenson, Panizza, boinas y cachuchas. ¿Y cachuchas? ¿Qué es cachucha? No pareces mucho italiano, pero sí. Es que. ¿Qué es cachucha? No, ¿qué quieres decir? Cachuchas son las gorras, como las gorritas de deportivas. ¿Cómo se dice cachucha en italiano? No tengo idea, es como. No, no. No existe. No, la palabra cachucha no, pero el objeto. Es que no como sé. El que no lleva sé. El, mira, como el que lleva el puesto allá. Ah, nosotros decimos siempre capello, pero quiere decir todo. Capello. Capello es sombrero. Cualquier. Sí. Ahí viene el pescado. Capello, bueno. Sí. Ricardo, ojo, vas a entrar en el personaje. Bueno. Vos sos un periodista. Sí. Italiano que acaba de descubrir que este lugar está acá. Y no habla español. No. Y no bueno. Hablas español. Para hablar español tenés que hablar con María Juliana. Ella bueno. Es tu traductora. ¿Ok? Dale, sí, perfecto. ¿Perfecto? Sí, sí, sí. Bueno, yo solo grabo y vamos ahí. Sí. Hola. Hola, hola. Llegó la familia. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Ricardo, mucho gusto. Stephanie. Y Felipe. Mucho gusto, Juan Felipe. Mucho gusto, Ricardo. ¿Cómo estás? Ismael, viene dormido. Tan rico. Listo, entonces ya, vamos, ya, le contamos a Stephanie. Stephanie, vamos a entrar allí. Ricardo es un periodista italiano que viene a hacer un reportaje sobre ese lugar. Y nosotros, María Juliana es la intérprete. Yo soy el técnico María y... María Juliana es la traductora oficial. La traductora oficial. ¿Es un italiano que viene a comprar? Pues es un italiano. ¿Un periodista italiano que viene a comprar un sombrero? Es igual, todo hasta ahora es cierto. Lo único que cambia es que no habla español. ¿Y vamos a comprar un sombrero? Vamos a ver, sí, no sabemos. Vamos a ver. Si le gusta, lo compramos. Sí. Pero no te tienes que hablar como así porque va a notar que yo no tengo ni idea. No importa. No importa, puedes traducir cualquier cosa. Sí. Dale, Juli, coge el micrófono, Juli. Juli. Un momento, yo corto y